Las familias fueron convocadas desde el primer momento por necesidad y por convicción, porque ellas son parte de la comunidad educativa. Las familias participan ayudando a los chicos a investigar, a producir lo que se va a exponer en los stands, y por otro lado participan en el Consejo Escolar de Convivencia con sus representantes, que se va a celebrar a la mañana. Y bueno, se ve mucho entusiasmo en la familia, sobre todo porque hace 2 años que no se celebra el patrono de esta manera, dadas las condiciones en las que estaba la escuela y la educación en general, por la pandemia. Entonces se ve que están muy entusiasmadas las familias, incluso haciendo propuestas por encima, superando a veces lo que nosotros les proponíamos. Así que se ve mucha participación. Y a través de la cooperadora también. La cooperadora va a tener su stand, donde va a mostrar también la historia de la escuela. Y después, bueno, por supuesto, va a ofrecer algo rico para compartir, que también eso une y eso también siempre aporta a la celebración.